camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, en ti me refugio. Yo digo adiós, tú eres mi Señor. Sin ti no tengo nada. El camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor es mi heredad y mi copa, mi vida está en sus manos, me ha tocado en suerte un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja, de noche instruye mi corazón. Tengo siempre delante de mí al Señor, está a mi derecha, no vacilaré. Me enseñarás el camino de la vida, enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Por eso se alegra mi corazón, exulta mi alma y mi carne descansa serena, porque no abandonarás mi vida en el sepulcro, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción. Corrupción. Me enseñarás el camino de la vida, me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha.